Invitados de honor. Qué alegría, Andrea. Qué alegría, Miguel. Una gran alegría contar con este gran invitado de honor. Qué alegría para toda la comunidad. Para toda la comunidad. De la parroquia de Itatí. También qué alegría para todo el equipo de Cristo Ayer Hoy Siempre. Sí. Quien fuera el párroco de la parroquia Nuestra Señora de Itatí durante 6 años, desde 1998 hasta 2004, la llegada de Servi Trinitatis a Lomas de Zamora en el año 1998, está con nosotros el padre Rafael Pérez Huete. Así sacerdote es. De Servi Trinitatis. Aquí está entrando al y estudio. Y el fundador de Cristo Ayer Hoy Siempre, que me da mucha emoción también decirlo. Así que, bienvenido padre, padre muchas Rafael, gracias. Qué alegría recibirle. Bien hallados. Sí. Qué alegría vuestra perseverancia que ha hecho que este programa siga vivo después de todos estos años. ¿Cómo está usted? Pues gracias a Dios, muy contento de poder compartir estas 2 semanas con vosotros y de volver otra vez a mis raíces de vida sacerdotal. Inmensamente contento. Bueno, no pretende esto ser un reportaje ni nada que se le parezca, sino más bien una conversación entre los tres que estamos aquí en el estudio. Pero su familia, por ejemplo, ¿cómo están? Que hemos conocido también, ¿no? Pues Dios me los va conservando. Tengo a mi abuela con 94 años a cargo de mi madre, mi padre ya con 77. Don Andrés me dice mi padre, dice, yo tengo los dos rotos y tú los dos asentillos. Los dos rotos, los dos sietes, ¿no? Sí, cuando se rompe la tela, que sí, hace forma de siete, y yo los dos asentillos, ya mis 44, ¿no? Eso me dice mi padre, eso ya son dichos de persona mayor. ¿Y doña Petra? Y doña Petra, pues bueno, ahí sigue la mujer con esa alegría cristiana que la caracteriza y esa entrega y esa generosidad. Mientras se tiene de pie, ella siempre vive para atender a los demás, como es propio en todas las madres. Así que, sí, gracias a Dios, el Señor me los conserva. Bueno, ¿y qué nos puede contar del padre Grati y del padre Víctor? Pues nada, don Gratiniano, ahí sigue. Ya, claro, con el paso de los años, pues quizá no tan activo en cuanto a movilidad de un sitio para otro, pero bueno, pues nos dio alguna sorpresa este verano subiendo a visitar el campamento Pío XI de Católicos en Acción, allí en el Manantial, y bueno, pues va continuamente pues entre Cuenca y Madrid, pues eso, siempre está ahí presente, y aunque ya los actos, digamos, públicos, pues a lo mejor no tiene tanta presencia porque su salud, pues a lo mejor no se lo permite, pero él sigue estando ahí, sigue siendo pues también el alma interior de nuestro instituto, ¿no? Como ha sido el instrumento providencial de Dios para que nazca. ¿Y el padre Víctor estudiando? El padre Víctor ahí continúa con sus eternos estudios, con su derecho civil canónico, ahora luego la licenciatura, ahora con el doctorado. Así que bueno, pues ahí está con la tesis doctoral dedicándose intensamente para poder sacarla adelante. Y bueno, pues lo hace compatible con su labor pastoral como vicario parroquial en una parroquia vecina a la que vivimos, que se llama Nuestra Señora de Fuencisla. Y mientras tanto vive en comunidad con nosotros en la parroquia de los Santos Inocentes. Bueno, también nos podría contar, ¿no?, un poco de su parroquia ahora, de los Santos Inocentes, que tenemos algunas noticias, que hemos tenido algunas revistas que hemos podido ver. Sí. Y bueno, han trabajado mucho estos 9 años ya, ¿no? Pues bueno, sí, la verdad es que el trabajo es distinto, la cultura es distinta, la sociedad es distinta. Es una España, cuando yo llegué, que era la España de la opulencia, la España del consumismo, del materialismo y cada vez más del paganismo y de prescindir de Dios. Cada vez se hace más refractaria la población a la idea de Dios y mucho más a manifestarla en público. Se acaba convirtiendo en objeto de mofa o de burla o simplemente de vergüenza y de confusión para el creyente. Es así de triste. de tal manera que hace falta afrontar el pulso y el desafío de devolver a Dios a la esfera de la vida pública, allí en Europa y en España concretamente. ¿Y eso, padre, a consecuencia de qué? ¿De la política? Laicismo voraz tiene ya larga historia. Tiene larga historia en Europa, en el continente europeo, y ha sido una colección de pasos sucesivos. Un primer paso que fue decir sí a Jesucristo, pero no a la Iglesia, que fue el paso del luteranismo. Entonces, vale, sí, Jesucristo, pero Iglesia no. El paso siguiente, que es decir sí a Dios, pero no a Jesucristo, ¿no? Quedarse con una idea vaga de Dios, que fue pues la época de la Revolución Francesa y de ese Dios puramente, del Dios de más puramente racionalista que un Dios revelado, que un Dios que se acerca a los hombres. Entonces, pues eso. Y el paso siguiente ya directamente es no a Dios, no a Dios, y acaba convirtiéndose simplemente la experiencia religiosa en una especie de búsqueda de un bienestar personal, con un libro de autoayuda para consolarme y decirme, mirarme en un espejo y decir cuánto me quiero y qué reconciliado me encuentro conmigo mismo y qué encantado de conocerme estoy. Y entonces, pues, esa es la cultura en la que ahora mismo vivimos, es la adoración del ser humano que ahora ha tomado el estatuto de Dios y ya ha desplazado al verdadero Dios. Pero han sucedido cosas importantes también en la Iglesia en España, ¿no? Desde Juan Pablo II, con la canonización de tantos santos y con la Jornada Mundial de la Juventud, todo eso. Me imagino que habrá movido también las raíces, las entrañas del pueblo, ¿no? Sí, no cabe duda que la Jornada Mundial de la Juventud fue un golpe de gracia y que tuvo bastante tirón y que dejó huella en el corazón de los madrileños y de todos los españoles. Pero luego está el pulso diario, porque cada vez más la cultura se configura en torno a las redes sociales, cada vez más se configura cultura en torno a poderosos medios de comunicación que se encargan diariamente de machacar la imagen de la Iglesia, diariamente de hacer un recordatorio de los casos de escándalo en la vida de la Iglesia, sean reales o imaginarios, poco importa, lo que importa es hacer noticia con todo ello y desprestigiar públicamente a la Iglesia, por una razón evidente, y es que es la única institución que es capaz de hacer frente a esa cultura contraria a Dios, que como una rueda de molino quiere machacar por donde pasa, la cultura del pensamiento único y un pensamiento sin Dios, ¿no? Desde la civilización marxista, que fue el último paso, ¿no? Pues hasta el tiempo actual. Entonces es como no querer dejar rastro de la presencia de Dios en la vida social, ¿no? En el pensamiento de aquel filósofo perverso que era Nietzsche, que iba gritando por la calle con un candil y diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿No? Y acaba proclamando Dios ha muerto, ¿no? Pues eso parece como que es lo que pretenden vendernos en la vida social. Dios no tiene estatuto ni derecho de ciudadanía, supuestamente, para el planteamiento que hoy en día se hace. Así que, y en medio de ese ambiente pagano y de anticristiano, anticatólico principalmente, hace falta afrontar el desafío de la evangelización día a día. Bueno, vamos a dejar también lugar a Andrea, ¿no? Pero sí, seguramente sabe que la gente va a llamar y va a dejar preguntas también, así que va a estar un poco ahí el cuestionamiento también de esta conversación. Pero así, para entrar ya un poco en lo nuestro, es decir, ¿qué es lo que recuerda de la comunidad de Itatí? ¿Qué es lo que recuerda de Loma de Zamora? ¿Qué no recuerdo? Claro, yo os puedo decir que durante varios años, digamos que la nostalgia o el deseo de un campo de evangelización más amplio, pues me tenía el corazón retenido, ¿no? Y sinceramente, cuando después de mi experiencia de esos 6 años, que yo sigo diciendo que han sido los 6 años más felices de mi vida ministerial, no me puede caber duda, vuelves allí a una parroquia con suelos de mármol y con otro nivel en todos los sentidos, económico, cultural, y con una resistencia importante a asumir compromisos de vida cristiana. Si acaso la gente que te va a la parroquia, gente muy ocupada, los profesionales en su profesión, los niños en sus estudios, tienen un montón de actividades extra escolares. Cualquier cosa que les propongas, ellos tienen ya su alternativa ya configurada. Entonces, claro. Oye, pero mira, vente a esta convivencia, no, porque tengo clases de piano, tengo clases de equitación, porque tengo clases de chino, porque tengo clases de francés y de japonés. Entonces, es como una vida hecha en torno a la expectativa de futuro, de su vida laboral, de sus estudios, de su profesión, de mermar en la vida social, y ese es el gran objetivo. Y lo demás es cumplir con una obligación religiosa y bueno, pues padre, encantado de conocerle, pero hasta aquí hemos llegado con nuestro tiempo porque tenemos muchas otras cosas que hacer. Allí más fácilmente te dan 1.000 euros que 5 minutos de tiempo. Así es. Sí. Efectivamente, para ellos es más valioso el tiempo que el dinero en aquella cultura. Así que, bueno, quizá lo pongo un poco en tintes un poco difíciles, pero sí, es el tiempo que nos ha tocado vivir y hace falta a veces producir una especie de electroshock en la conciencia de los adultos y de los jóvenes y enfrentarles con las preguntas esenciales de la vida para que descubran el adormecimiento en el que viven, esa especie de estado de letargo en el que está la conciencia. Una vida cristiana absolutamente bajo mínimos. Una importante ayuda fue cuando llegamos nosotros al sacramento del perdón, pues estaba muy minimizado. Nosotros hicimos allí un confesionario que ha sido una gran gracia de Dios para atraer a muchísimos fieles a una vida sacramental donde renueven el perdón de Dios una y otra vez, presidido ese lugar por el cuadro Jesús Misericordioso, con dos espacios para la confesión, cada uno de ellos presidido en el interior por una preciosa vidriera, que son dos escenas de la misericordia, como es el buen pastor con la oveja recuperada en los brazos, mirándola con cariño, y en otro el Padre Misericordioso, conmovido, estrechando entre sus brazos al hijo que regresa de nuevo al hogar con la ropa hecha jirones. Entonces es como son símbolos vivientes de la misericordia de Dios y ha sido un poderoso tirón para la conciencia de los fieles y durante estos años hemos visto mucha gracia de Dios derramada en este sacramento y esto ha regenerado la vida de la parroquia. Pero con todo, para mí el gran desafío y mi gran, no sé si decir drama personal o sufrimiento personal, es ver que los jóvenes con 13, 14 años empiezan ya a dejarse arrastrar por esa vida de vaciedad y se han perdido 3 generaciones prácticamente porque hasta los 30 y muchos años que ya vienen a casarse después de una cuarta, de una quinta relación, los has perdido por el camino, muchos de ellos. Y ahí está el desafío diario, el día a día, de continuamente estar en misión de rescate. Llama a uno, llama a otro, insístele a uno, insístele a otro, vuelve a rehacer el grupo que volvió otra vez a caer, y así sucesivamente. Andrea. Bueno, volviendo a su regreso, ¿no? Después de 9 años... lo escuchábamos hoy al comienzo de la Santa Misa en la parroquia de Itatí, que decía que es un sueño, ¿no? Es un sueño para usted volver y también creo que para toda la comunidad es una gran alegría. ¿Cómo fue en estos minutos, en estas horas en que volvió a Buenos Aires y que se encontró con la comunidad? Porque bueno, algunos ya se adelantaron y lo saludaron y... Pues la verdad es que se agolpan tantos sentimientos, tantos recuerdos de una vez. Te acuden unos y otros diciendo, padre, ¿se acuerda de mí? Pero mujer, pero hombre, soy despistado, pero hasta ese punto, vamos a ver, te podría contar toda tu vida y milagros, ¿no? Es decir, para un corazón sacerdotal es muy difícil, sobre todo las personas que en su momento acompañaste en la dirección espiritual, las personas que en algún momento te abrieron su corazón y te contaron sus dramas interiores, eso permanece para el resto de la vida, porque de algún modo te hace sentirte padre y madre espiritualmente de esas almas y eso es imborrable. Y por eso pues ha sido una emoción enorme el volver a reencontrarme con muchos de ellos. Y bueno, pues le doy muchas gracias a Dios. Continuamos esta noche especial con la presencia del padre Rafael, todo un gozo para la comunidad de Itatí, tras tantos años que estuvo acá y tras tantos años que lleva en España. Lo tenemos, gracias a Dios, nuevamente en Cristo Ayer Hoy Siempre, el programa de radio que él fundó en 2001. Entonces, padre Rafael, aquí atacamos con las preguntas de los radioyentes. Hay un montón. ¿Preparado? Preparado. Bueno, yo voy haciendo por orden de cómo se han ido recibiendo. A lo mejor algunas ya se la han hecho el Gorosito o Andrea Morán, pero bueno, algo se podrá responder siempre, ¿no? Mercedes Cardoso pregunta, ¿qué fue lo primero que sintió cuando llegó en 1998 a nuestra comunidad y qué se llevó en el corazón cuando se fue? Voy a decir dos recuerdos sobre lo que sentí al llegar. Al llegar sentí, en primer lugar, el abrazo de Cristo que me confirmaba en la misión que me había confiado. Yo siempre tuve claro que mi vocación sacerdotal era una respuesta a ese Dios que había dado la vida por mí en la cruz. Así lo puse yo en mi estampa de ordenación sacerdotal. Cuando abrí la puerta de la casa parroquial, leí en un póster que estaba sobre la pared, me amó y se entregó por mí. De modo que era para mí como la confirmación de que ese Dios que había dado la vida por mí seguía a mi lado ahora en misiones. Y la segunda impresión que me llenó el corazón de alegría fue cuando ya en la primera celebración de la Santa Misa recibimos esa bienvenida calurosa, como si de toda la vida nos hubieran conocido y hubiéramos sido familia para la comunidad de Itatí. Es solamente el ver los carteles que habían estado preparando y la acogida calurosa y cariñosa de los fieles, ya lo está diciendo todo. Están viendo en el sacerdote al que no conocen, al mismo Jesucristo. Y esa fe, esa mirada de fe, realmente impresiona. Y tiene una segunda parte de la pregunta: ¿qué se llevó en el corazón cuando se fue, Mercedes Cardoso? Me llevé en el corazón tanta nostalgia, tantas cosas. Sería muy difícil de decir en dos palabras, pero sobre todo me llevé el cariño de una comunidad que sabía ver en el sacerdote a Jesucristo. Me llevé la entrega y la dedicación de tantos fieles que estuvieron codo con codo luchando a mi lado para hacer crecer la vida de la comunidad parroquial. Y me llevé sobre todo la inquietud los corazones de tantos jóvenes, las confidencias de los corazones de tantos jóvenes que luchan por abrirse paso en la vida tomando a Jesucristo como eje referencial en su corazón. Todo eso y mucho más. Muy bien, creo que Mercedes debe estar satisfecha por la respuesta. Pasamos a la pregunta de Clelia de Cabrera. ¿Qué sintió al volver a Argentina otra vez? No estaba preparado, una pregunta con otra correlativa, por orden de llegada ha sido, pero sí que está en relación con la anterior. Retomaría las palabras que he dicho en la celebración de la Santa Misa esta tarde. Para mí realmente ha sido todo un sueño realizado. Yo recuerdo caminando con Miguel, que está aquí a mi vera, del último programa de radio de Cristo Ayer, Hoy y Siempre, que yo le decía, y estaba convencido de ello, digo, no lo sé cómo ni cuándo, pero algo me dice en el corazón que un día tengo que regresar. Estaba convencido. Y ese día es hoy. Y ese día es hoy, sí. Así que parece como que de algún modo es una confirmación a esa intuición que en ese momento tenía y me he vuelto a sentir en mi casa y con mi familia. Muy bien. Walter Cubilla pregunta, ¿cómo podría resumir sus 6 años como párroco de la parroquia de Itatí? Algo de esto se ha hablado, pero a lo mejor puedes añadir algo más. Es muy difícil resumir años tan intensos, los 6 años más intensos de toda mi vida ministerial. Pero si de algún modo tuviera que reflejarlos con unas pinceladas, yo diría que han sido años llenos de satisfacción, porque veías que cada semilla que caía a la tierra producía fruto y fruto abundante. Solamente el sentarte y ver filas interminables de penitentes que se acercan al sacramento del perdón, solamente ver en los jóvenes una profunda inquietud religiosa, hambre y sed de Dios y que se acercan al sacerdote y miran con mirada de fe en él la voz de Cristo, esto entre otras mil cosas que podría decir, te llenan de satisfacción y dan sentido pleno a tu vida ministerial. Eso para mí es un esbozo de tantas cosas como viví en estos 6 años, pero sirvan como ejemplo. Laura Campos pregunta, ¿cuál es el momento más importante de toda su vida? ¿Qué pregunta? Sí, sí. ¿Qué pregunta? ¿Qué preguntita? Para mí, no sé si hablar de un solo momento. para mí un momento clave en mi vida, y muchos de vosotros lo sabéis, fue el momento de mi conversión. Fue aquel momento en el cual se cruzó mi mirada con la mirada de Cristo en la cruz. No fue una visión exterior, sino interior, pero lo viví con una absoluta, con una pasmosa evidencia, aquella frase que me derribó: mira cómo te mira Cristo desde la cruz, Él ha dado por ti su vida, ¿qué has hecho por Él tú? Y esa mirada del Señor desde la cruz fue para mí una declaración de amor y una llamada. Y en base a esa llamada del Señor se ha constituido el resto de mi vida. Un segundo momento, si se me permitiera, sería el momento de mi ordenación sacerdotal, donde el obispo, al imponer sus manos sobre mi cabeza, confirmó esa llamada de Cristo al sacerdocio y a la vida consagrada, y que ha sido, pues, a partir de ese día, pues, la clave fundamental de mi vida, ¿no? Mi entrega ministerial al servicio de Cristo y de la Iglesia. Pasamos a una pregunta de María Esther Goitia. Bueno, en realidad pregunta múltiple. Al llegar, pero solo entra una vez en el sorteo de las camisetas, aunque haga varias preguntas. Al llegar a la parroquia en 1998, ¿qué fue lo que más le impresionó? Es la misma pregunta que Mercedes Cardoso, creo que ya está respondida. Y al regresar luego de tantos años, ¿cómo ve la parroquia? Bueno, todavía creo que en una celebración por la tarde dominical no puedo tampoco llevar una impresión completa de la vida parroquial. Estoy apenas llevo unas horas aterrizado y necesito todavía entrar en contacto con todos los fieles, ir capilla por capilla. Pero bueno, por lo que sigo palpando y sigo viendo es que sigue intacto el cariño de los fieles hacia los sacerdotes, que han sabido ver esa perfecta continuidad que ha habido en nuestra entrega ministerial a lo largo de estos 15 años, y que realmente ellos son un solo corazón y una sola alma con nosotros, y da la impresión, después de 9 años, como si no hubiera pasado ni uno solo, como si todo siguiera igual, por lo menos en cuanto a los que han estado presentes. Por supuesto que echo a muchos otros de menos, pero espero verlos en estos próximos días. Muy bien. Norma Bosco pregunta si extraño mucho a nuestra comunidad. Sigo todavía, y creo que el resto de mi vida seguiré con la nostalgia de Itatí. Considero que nunca, en ningún momento de mi vida, podrá retirarse ni de mi mente ni de mi corazón estos 6 años de ministerio sacerdotal, con todos y cada uno de los rostros que han pasado por mi vida ministerial durante esos años. Siguen y seguirán para el resto de mi vida presentes. Y la segunda parte de la pregunta de Norma Bosco: ¿qué se llevó de Argentina con respecto a los jóvenes, la juventud en concreto de Argentina o de la parroquia de Itatí con la que tuvo contacto? Pues me llevé la grata sorpresa, aunque bueno, lo sabía cuando venía, pero se confirmó durante estos 6 años, de ver jóvenes que luchan en medio de sus debilidades, luchan por tomar a Jesucristo como el centro de su vida, luchan por dar un sentido a sus vidas, pero tomando a Jesucristo como eje de referencia. Cuando eso realmente yo, desgraciadamente, en Europa muchas veces lo echo en falta, porque te das cuenta que Dios es un tema absolutamente marginal en la vida de muchos de ellos, incluso de aquellos que a lo mejor estaban a misa el domingo, pero que el resto de la semana no tienen una concepción auténticamente cristiana de la vida. Yo creo que aquí en Argentina he podido ver que auténticamente el joven tiene hambre y sed de Dios, y que cuando le planteas en toda su belleza y en toda su grandeza el ideal de Jesucristo, responde muy generosamente. Tendrá luego sus momentos de debilidad, sus momentos de tropiezo, de caída, pero siempre creo que no se borra del horizonte de su conciencia que Dios tiene que ser el eje referencial de su vida, y eso no lo he visto en Europa. Y tenemos una pregunta de Cintia Reyes. ¿Cómo fue ya creo, no sé si está respondida, a lo mejor podías añadir algo más. ¿Cómo fue celebrar misa en la parroquia después de tantos años? Llegar a la misa de 7 de la tarde hoy y celebrar misa después de tantos años. La verdad es que hay momentos de gracia que no los puedes explicar, porque no los puedes pasar por el coladero de la razón. Necesitas simplemente dejarte envolver por la gracia de Dios y nada más que eso. No tengo palabras sinceramente para poder explicar lo que ha significado este regalo que Dios me ha hecho en mi vida ministerial. Volver de nuevo a encontrarme después de estos 9 años con los fieles de mi querida parroquia de Itatí. Así que, sinceramente, me faltan palabras para poder responder a esa pregunta, sí. Y con esas palabras que faltan nos imaginamos un poco de lo que puede haber sido, ¿no? Es el mejor modo de llegar muchas veces a ese misterio, ¿no? De la gracia de Dios en nuestro corazón. Marilina Reyes dice, escribe bastante, dice: hoy estamos en un momento muy difícil para nuestra comunidad tan querida por usted. Si bien hay una gran alegría por volver a tenerlo entre nosotros, pero también perdemos en nuestra comunidad de Itatí el carisma de Servi Trinitatis, que tanto bien nos ha hecho. ¿Qué palabras podría decirnos ante esta situación? Marilina, das en herida, y no he querido rehuir la pregunta, aun cuando sé que es una pregunta, entre comillas, un poco comprometedora. Yo lo que te diría, Marilina, y digo a todos los fieles de Itatí, es que Cristo seguirá vivo y presente en esta comunidad parroquial, que la vida sacramental seguirá presente en la vida parroquial, seguirá Cristo perdonando los pecados, seguirá Cristo consagrando la Eucaristía, que confío plenamente en que los sacerdotes que vengan a la parroquia afrontarán el desafío de prolongar este trabajo sacerdotal y aún pues ojalá que mejorarlo. Simplemente en cuanto a lo que es específicamente el carisma de Servi Trinitatis, reconozco con absoluta sinceridad que es un don para la Iglesia de Dios. Toda institución que ha nacido del corazón de Cristo es un don para la Iglesia de Dios, un don que debe ser reconocido y agradecido por parte de todos, de los fieles, de los obispos, por parte de todos. Y considero que, en absoluto respeto a la decisión legítima de un obispo, no obstante, igual es perfectamente respetable la decisión de los laicos que, queriendo continuar su vinculación espiritual con una institución, pues a título personal busquen la ayuda espiritual que ellos consideren oportuna en los sacerdotes que les han venido acompañando espiritualmente. De tal manera que yo considero que todo lo que procede auténticamente de Dios prevalece, permanece, y que ni todas las decisiones humanas pueden hacer perecer una semilla auténtica que procede de la gracia de Cristo. Y que todo aquel que quiera seguir vinculado a la institución o a los apostolados vinculados a la institución como católicos en acción, tendrá la oportunidad de poderlo hacer. En un absoluto respeto hacia sus decisiones libres, estoy convencido de que todos respetarán la decisión individual de cada laico, como no podría ser de otra manera. Adhiero absolutamente a la respuesta y además al modo de verbalizarlo, ¿no? A ver, acá, de Marilina Reyes también, ¿qué palabras le diría a todos los miembros de Católicos en Acción que quieren ser parte de Servi Trinitatis? Creo que está respondido, Marilina. Gustavo Benítez, ¿qué nos podría contar de Católicos en Acción en España o de los apostolados que tiene en su parroquia? Bueno, en España, Católicos en Acción, básicamente ahora mismo, lo digo por cuenta de la parroquia de los Santos Inocentes, lo que ha hecho pues es asumir la mayor parte de los apostolados que ya se venían desarrollando en la parroquia, especialmente todos los apostolados referidos al trabajo con los jóvenes, Y bueno, pues ahí están entregándose a pleno rendimiento y con mucha ilusión por comenzar un año más de trabajo evangelizador. Ahí está, ha estado también el desafío de este año de los campamentos de verano, que han sabido llevar muy bien adelante con grupos numerosísimos de jóvenes. El grupo de chicas, estaban 120 niñas en el turno de julio que yo he estado atendiendo, y considero que, bueno, pues que Dios está bendiciendo pues con frutos abundantes este grupo de apostolado, y de esa manera pues está confirmando que también esta iniciativa procede de él y que es muy prometedora. Fabián Campos, ¿qué es lo que más le gusta de ser sacerdote? Pues mirado en su esencia, lo que me gusta es que Dios haya hecho esta elección absolutamente inmerecida por mi parte de ser una prolongación de su vida. Ser una prolongación de su vida. Y dicho de manera más concreta, me gusta ser instrumento en las manos de Dios para perdonar los pecados, ser instrumento en las manos de Dios para consagrar la Eucaristía, ser instrumento en las manos de Dios para proclamar su palabra, y también ser un instrumento suyo para poder dar una palabra de consejo, de consuelo, de luz en el camino a través de la dirección espiritual. Esto entre otras muchas cosas. O sea que podríamos decir, me gusta todo. ¿No? Lorena Gauna, ¿podría contarnos una anécdota que recuerde siempre de los años vividos en parroquia? Hablándolo con todo el equipo de la radio, me recordaba una anécdota muy graciosa, Miguel, que efectivamente, sí, tiene su salsa. En aquellos años donde empezamos con la iniciativa de la misión parroquial, pues, bueno, era del todo novedoso que la Iglesia Católica saliese al barrio y de una manera masiva. Recordaréis que hasta 500 misioneros llegaban a contarse en ocasiones cuando nos juntábamos para esta barrida por todo el barrio, y realmente era una gozada. Pero queríamos distinguirnos del resto de los que iban a misionar en nombre pues de testigos de Jehová o de otras comunidades, de otras confesiones religiosas. Y entonces pensamos, bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a ir de tres en tres, porque simboliza el misterio de la Santísima Trinidad y que una persona lleve la imagen de María, que la imagen mariana siempre es distintivo de lo católico. Y bueno, y entonces así surge la iniciativa de la misión parroquial. Y en este contexto fue un grupo de tres misioneros a la puerta de una señora que estaba pelando un pollo. Y desde la distancia, cuando llaman a la puerta y ven que querían contactar con ella y hablarle de Dios, pues claro, ella inmediatamente pensó, ya están aquí estos pesados otra vez y tal. Total, que la señora, ni corta ni perezosa, montó en cólera con el pollo en su mano y agarraba al pobre pollo, qué culpa tendría, del cuello, y lo estampaba contra la mesada donde lo iba a cortar. Y la mujer decía, pero a voz en grito, que ya estoy harta, que me tienen podrida, déjeme en paz ya, cuántas veces les tengo que decir que pasen de largo de la puerta de mi casa, que yo soy católica, que... Pero a todo esto, cada cosa que decía era un golpe con el pollo contra la mesada, que el pollo estaría deshecho, ya iba por el cuarto o quinto golpe de pollo, hasta que ya... con el pollo otra vez en alto para volver a dar el quinto golpe sobre la mesada, le dicen, pero mire señora, que venimos de la parroquia de Itatí, que somos católicos. Y muda la expresión y el rostro y dice, ah, que son de la parroquia de Itatí. ¡Pasen, pasen! ¡Adelante, adelante! Entonces, pues bueno, nos montábamos de risa todos cuando contaban la anécdota, ¿no? Así que bueno, pues... Sí, la verdad que fue un regalo de Dios todos estos años de iniciativa misionera, y creo que gracias a ellos mucha gente se pudo acercar de nuevo a la parroquia y sentir el gozo y la alegría de ser católicos. Creo que le habrá gustado la anécdota a Lorena Gauna. Pasamos a Teresa Bravo, que curiosamente ha hecho correlativamente una pregunta muy parecida a la de Alfredo Babic. Entonces vamos a hacer las dos juntas. Teresa Bravo pregunta que si se puso contento con la elección del Papa, y Alfredo Babic, ¿qué opina del Papa? Bueno, muy bien. Pues bueno, yo diría en primer lugar que toda elección de un nuevo Papa es un despliegue poderosísimo de la acción del Espíritu Santo. No cabe duda de que Dios está actuando en un momento así, que es un momento crucial para la vida de la Iglesia, y por ello tenemos que alegrarnos, sinceramente, alegrarnos de que Dios actúe con ese poder y esa, digamos, infalibilidad que Él garantiza en un momento de gracia así. Es decir, bueno, pues ahí, más allá de las elecciones o iniciativas humanas, está el Espíritu Santo, está aleteando sobre esa Capilla Sixtina. Así que, bueno, pues, y del nuevo Papa, ¿qué decir? Pues decir que, sinceramente, me parece que es el Papa, hasta donde yo estoy conociéndolo, el Papa de los gestos. Igual que Benedicto XVI, pues era el Papa que desbordaba en sabiduría y desbordaba, pues, aparte de eso, ternura, cordialidad dentro de su timidez, pero un erudito, realmente un erudito, ¿no? Que ha consagrado tantos años en el estudio y que se veía, ¿no? Que chorreaba esa sabiduría en sus enseñanzas. Pues este Papa, si yo considero que si algo destaca, es en sus gestos de cercanía a todos, de humanidad y de llaneza, ¿no? Y realmente creo que eso está también tocando el corazón de mucha gente, incluso de gente increyente, que no se repliega a un mensaje de fe, pero muchas veces acoge un gesto que está hablando también de Jesucristo, ¿no? Y está hablando del modo de entender el Evangelio. Así que, bueno, pues creo que es un lenguaje cercano y creíble el que está transmitiendo. Yeah. Esta respuesta para Teresa Bravo y entonces Alfredo Babi, que curiosamente preguntaban los dos acerca del nuevo Papa. Ilse Ledesma, de los años que estuvo en Lomas, nosotros aprendimos muchas cosas de usted. ¿Qué cosas aprendió usted de la comunidad para su vida sacerdotal? Pues yo diría que seguramente más de las que pudisteis aprender vosotros de mí. Sobre todo y ante todo, yo aprendí de la comunidad de Itatí lo que significa una mirada de fe hacia el sacerdote que sabe ver en él al representante de Cristo en la tierra. Y una comunidad hambrienta y sedienta de Dios que abre su corazón de par en par a la palabra del sacerdote, al consejo del sacerdote y a la entrega del sacerdote. Y eso llena de satisfacción y de alegría, porque de esa manera te sientes lleno a la hora de entregarte en tu vida ministerial. Norma Montes y Soledad Vargas hacen una pregunta que yo creo que más o menos ha quedado respondida con la pregunta de Marilina Reyes. No sé si quieres añadir algo más. Norma Montes, ¿cómo ves los cambios en la comunidad? Y Soledad Vargas acerca también de esta situación de nuestros sacerdotes, comenta ella. Bueno, yo diría que son cambios que se han realizado en un ejercicio de derecho por parte del obispo diocesano. Son cambios que, sin lugar a dudas, están siendo muy dolorosos para nuestra institución, pero estoy convencido, por un lado, de que Cristo va a seguir actuando con todo su poder y con toda su gracia en esta comunidad parroquial a través de los nuevos sacerdotes. Y en segundo lugar, estoy convencido también de que la semilla que ha caído en esta comunidad parroquial por parte de los siervos de la Santísima Trinidad en estos 15 años no va a ser una semilla infructuosa, que va a perdurar en el corazón de los fieles, y que todo aquel que quiera mantener un vínculo espiritual o de ayuda a título personal con los sacerdotes tendrá la oportunidad de seguir manteniéndolo. Con lo cual, pues considero, vuelvo a decir, que la obra de Dios seguirá adelante, tanto por parte del trabajo ministerial de los sacerdotes salientes como de los sacerdotes entrantes. Pregunta María Luisa del Salvador, ¿qué sintió cuando se fue de Argentina? No sé si más o menos está incluido, sí, o quieres añadir algo más. Bueno, sí, hice referencia a una pregunta muy muy parecida en una de las primeras preguntas que me hicisteis al iniciar la entrevista. Quizá pues añado alguna pincelada más, ¿no? Allá en el avión, ¿no? Sí. Da tiempo a pensar muchas cosas, supongo. Efectivamente. Cuando despega el avión y dejas de tomar contacto con la tierra, pues el sentimiento venía a ser algo así como de desarraigo, ¿no? Es como la experiencia nuevamente de Abraham, pero quizá a la inversa, ¿no? Vete, sal de tu tierra y de la casa de tus padres y vete al lugar que te voy a indicar, pues ahora, pero viceversa, porque, Señor, si tú ya me habías indicado el lugar, ¿por qué ahora me dices otra vez que vuelva a salir y me vuelva a marchar, ¿no? ¿En qué quedamos? Abraham lo descolocaste una vez y le llevaste a otro sitio, pero a mí cuántas veces me vas a descolocar, ¿no? Entonces, quizás un poco esa sensación de incertidumbre y de pérdida, ¿no? De pérdida. Una pérdida que sientes como de algún modo irreparable. Pero luego, bueno, pues acabas viendo que realmente estos son los planes de Dios y que tenemos que saber florecer donde Dios nos ha plantado y que Él sabe llevar adelante sus planes y que para esos planes ninguno de nosotros nos podemos considerar irreemplazables. Dios se sirve ahora de unos, mañana de otros, y a fin de cuentas es su proyecto el que tiene que seguir adelante. Eduardo Ayala, ya para concluir, no tenemos más preguntas, pero ya justo también se concluye el tiempo, así que esta sería la última pregunta. Pregunta también acerca de los cambios que se están dando en la comunidad de Itatí y la pregunta exactamente es ¿qué mensaje dejaría esta comunidad en estos momentos? Bueno, yo no quisiera redundar en lo que he dicho. Simplemente os digo a todos, Jesucristo sigue presente en la comunidad parroquial de Itatí. Jesucristo seguirá ofreciendo la gracia de los sacramentos. Jesucristo seguirá proclamando su palabra. Y todo aquel fiel que necesite una ayuda espiritual de parte de los sacerdotes, estoy convencido de que la va a encontrar. Pero por otro lado, pues igualmente, vuelvo a decir, sigo manifestando que Cristo también ha estado presente en estos 15 años de entrega de nuestro instituto y que los sacerdotes que salen continúan con todo su deseo y todas sus ganas de evangelizar y de ayudar espiritualmente y que todo aquel fiel que quiera recibir esta ayuda espiritual está en su perfecto derecho de hacer su elección a la hora de buscar el consejo o a la hora de buscar pues una palabra de apoyo o una atención sacerdotal hasta los límites que, por supuesto, le permita a los sacerdotes su propia situación ministerial, ¿no? Que por ahora pues todavía es una situación que transitoria y bueno, pues que busca todavía pues arraigarse en alguna diócesis vecina. Dios ya está en el futuro y Él sabe de qué manera se va a resolver. Así que tengamos mucha tranquilidad y mucha paz, pero estoy convencido de que el Señor, en su providencia, permitirá un contexto pastoral que haga posible que todo aquel que quiera seguir vinculado espiritualmente a los sacerdotes de Servi Trinitatis pueda seguir haciéndolo. Y no tenemos nada más que añadir. Nuestro invitado de honor ha sido hoy el padre Rafael, párroco desde el 98 hasta el 2004 de la parroquia Nuestra Señora de Itatí de Banfield, creador de este programa, Cristo Ayer, Hoy Siempre, hace 600 y pico programas. 606 programas y hace ya 12 años. Así que ha sido para nosotros realmente un honor y una gran alegría, ¿no, André y Miguel? Que se repita, ¿no? Sí, ojalá que sí. Cualquier día esto me invitáis, me doy, sí. Bueno. Me doy una vuelta por aquí. Quedó pendiente, padre, el nombre de Cristo Ayer y Siempre, por qué, y algunas cosas del programa propiamente. Muy así bien. Que para la próxima. A la próxima.